Stanley Jones relató que una robusta mujer visitó muchos santuarios en la India con el fin de encontrar el modo de librarse de las tempestades de su espíritu. En uno de esos santuarios, a miles de kilómetros de su hogar, se encontró con una mujer cristiana que le habló del camino de Cristo. "Usted no me conoce", exclamó. "Todos temen mis furias. En un rapto de ira maldije a mi propia familia. ¿Cómo puede borrarse esa maldición y callarse esta tempestad íntima? No, lo que usted me dice no sirve. Pruébelo", insistió la pequeña mujer, porque ella misma era una feliz ilustración del buen resultado del método. La otra se fue meneando la cabeza, pero una semana después, en el mismo lugar del peregrinaje, apareció por entre la multitud y cuando vio a la pequeña mujer cristiana, la abrazó y le dijo: "Resulta, resulta, lo probé. Alguien me hirió y ni siquiera tuve deseos de venganza. Algo ha cambiado dentro de mí. Resulta". Este hecho nos hace pensar sobre la nueva vida en Cristo a la que todos estamos llamados, que no es una cuestión mágica, sino un proceso. Si bien muchos católicos, después de un tiempo con el desgaste de la vida, podemos perder lo esencial, ante todo hemos de ir recuperando paulatinamente aquello que San Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, cuando dijo: "Nosotros tenemos la mente de Cristo". Poco a poco hemos de sacar el polvillo del camino que se nos metió en nuestro modo de razonar y recuperar los pensamientos de Cristo. Con las heridas espirituales se nos van metiendo modos limitantes de pensar, como se hace en el mundo puramente material. Es necesario adquirir una nueva mentalidad y un nuevo corazón, como los de Cristo, que nos lleve a una sanación integral de las emociones, de todo nuestro ser. Como esa mujer que viajó a la India, podremos ejercitarnos en lo que nos enseñó Jesús sobre las ofensas recibidas. Hemos de perdonar de corazón. Es necesario diariamente leer pausadamente el Evangelio para adquirir los pensamientos de Cristo. De ese modo, esas palabras nos irán sacando del modo limitante de pensar y nos entusiasmarán a vivir con la mentalidad de Cristo. Vale la pena orar, orar de una manera sencilla, repitiendo pausadamente mientras respiramos, como ya lo hacían los primeros católicos de la historia, con calma, la frase: "Señor Jesús, ten piedad". Que Él sea nuestro escudo y fortaleza. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.